del Señor Jesús con todos ustedes. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de cómo debería presentarse el Evangelio, cómo debería predicarse el Evangelio. Y hacemos esta predicación porque actualmente predicar el Evangelio se ha tornado más en un argumento filosófico, en un argumento religioso, que presentar lo que verdaderamente es el Evangelio. El Evangelio es evidencia. El Evangelio es una cuestión de evidencias. Por eso vamos a hablar, llamé a esta meditación, una cuestión de evidencias. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito Padre Celestial, te alabo y te bendigo, Dios mío. Y te doy gracias por este tiempo, por este día, el primero de la semana. El tiempo transcurre y nosotros seguimos, Señor, cada día presentándonos delante de ti, trayendo alabanza, oh Dios mío, con un corazón convencido, porque sabemos a quién alabamos, porque te conocemos, Señor, por tu Espíritu, y tenemos todo el testimonio, todas las evidencias de todas las cosas que tú has hecho, Dios mío, y que haces. Por eso te seguimos, por eso te alabamos y te adoramos, oh Cristo Jesús. Y te pido que en este momento también seas tú, en mi mente, en mi corazón, y en la mente y corazón de mis hermanos, para enseñarnos. Enséñanos, Señor, a predicar el Evangelio, enséñanos a exponer tus evidencias, para que esto no sea un mero acto religioso para, como muchos lo hacen, sino que sea una ferviente demostración de una fe genuina en ti, oh Cristo Jesús, ese poder de salvación que libra las almas. Enséñanos a usar ese poder, enséñanos a participar de ese poder. Haz de nosotros, como dice la Escritura, barro, oh Dios mío, pon tu espíritu como agua y ablándanos. Y permítenos ser a tu manera, a tu molde. Y permítenos también ser luz en el nombre del Señor Jesús. Enséñanos, oh Dios mío, me pongo en tus manos. Seas tú por tu espíritu en este momento en mí. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Predicar el Evangelio. ¿Para qué se escribieron los evangelios? ¿Para qué tenemos la Biblia? ¿Para qué tenemos cuatro libros de ese libro que dicen los evangelios? ¿Ustedes para qué estiman? El apóstol Juan nos escribe en Juan capítulo 20, versículo 30, la razón de por qué se escribieron los evangelios. Así que le pido, hermanos, que vayan a sus Biblias, al capítulo 20 de Juan y el versículo 30. Vamos a leer hasta el 31. La pregunta es, ¿para qué se escribieron los evangelios? Juan dice esto: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué se escribieron los evangelios? Se escribieron como testimonio. Se escribieron para que crean quién es Jesús y para que creyendo en Él alcancen vida eterna. Esa es la razón de por qué se escribieron los libros de la Biblia. ¿Quiénes escribieron los evangelios? ¿Quiénes escribieron los libros que participan de la Biblia? Puntualmente el Nuevo Testamento. Muchos hombres que participaron como testigos oculares de las obras que hizo el Señor Jesucristo fueron los que escribieron con precisión acerca del Señor Jesús. Vamos a ir a una serie de versículos para poder dictaminar algo. Vamos a ir en el Juan capítulo 21, recién estábamos en Juan capítulo 20. Juan capítulo 21, versículo 24. El apóstol termina diciendo:

los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Todas las predicaciones, desde los discursos más importantes como el de Pedro y las predicaciones de Pablo a lo largo de todo Asia, se han concentrado siempre en mostrar, en predicar con evidencias, no con argumentos, sino evidencias. Con estos pasajes queremos demostrar que la predicación del Evangelio no es y no debe ser jamás un discurso basado en argumentos filosóficos, tales como lo que hoy actualmente se escucha, que yo veo muchos predicadores que predican en las calles. No hablan de evidencias. ¿Saben de qué hablan? Predican, Dios ama al pecador alegre. O Dios quiere que seas feliz y está para ayudarte en todos tus problemas carnales. Esa es la predicación que se expone hoy en día. Predicaciones basadas en argumentos, ideas que se hacen en sus mentes. Eso no es algo bíblico. Eso no es predicar el Evangelio. El Evangelio es exponer fehacientemente, las evidencias históricas de hechos reales y concretos acerca del Señor Jesús. Sobre todo, la de la resurrección de Jesús. La clave del Evangelio es la resurrección del Señor Jesús. Y vamos a explicar también el porqué. Con esto que estoy hablando, es realmente irritable. Es irritable como muchos cristianos y las personas de estos últimos siglos piensan o estiman que hablar de Jesús es hablar de religión. Hasta los cristianos piensan que hablar de Jesús es hablar de religión. Muchos ni siquiera lo consideran un personaje histórico. Es extraño también que Jesús no sea mencionado en las escuelas, que no se estudie en las universidades, ni su biografía, ni sus enseñanzas. La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué no se habla de Jesús? ¿No hay evidencia de su existencia? ¿Acaso fue Jesús un mito o una fábula? Hacemos esta meditación para que los cristianos puedan defender históricamente también, la biografía del Señor Jesús, para que a la hora de predicar o evangelizar expongan a Jesús como un verdadero hombre que existió, fue asesinado y resucitó. Como hemos expresado, la mayoría de las personas estima que hablar de Jesús es hablar de religión. Hablan de que Dios es religión. Sin embargo, si leyesen solamente la Biblia, si no se dejasen llevar, yo quisiera que no se dejen llevar por lo que los hombres dicen, sino por las Escrituras. Si nos concentramos en lo que dice las Escrituras, lo que dice la Biblia, vamos a ver históricamente que Jesús jamás vino para establecer una religión. De hecho, Jesús no habló de religión, no estableció instituciones jerárquicas, no construyó templo Jesús, no construyó templo, no hizo imágenes. Jesús no estableció un sistema clerical, no ordenó sacerdotes, ni oficios religiosos. Por el contrario, cumplió a la perfección la religión judía. ¿Para qué? Justamente para librar al hombre del peso religioso y del peso del pecado. Y desde el punto de vista doctrinal, de las cosas que enseñaba Jesús, Jesús jamás presentó argumentación filosófica. No hizo filosofía ni ideología, sino que con sus hechos, con sus milagros, sus poderes y sus enseñanzas, demostró la genuina voluntad de Dios. Y sobre todo demostró que la muerte se puede vencer. Esa es la clave también del propósito de la vida de Jesucristo. Demostrar que la muerte se puede vencer. E inclusive se puede vencer la naturaleza maligna que domina al hombre. Jesús, yo espero que ahora, para todo cristiano, o al menos espero que los cristianos comiencen a ver al Señor Jesucristo, que sea reconocido no por lo que la religión o los hombres digan, sino por las evidencias que hay acerca de Él. Y no porque se expresen o las personas religiosas salgan a la calle a hablar de ideología religiosa. Las religiones solo tienen que mirar a las religiones como una institución que colecciona o que organiza creencias. Y lo usan como un sistema de influencia cultural. Eso es lo que realmente es religión, una influencia cultural hacia un tipo de existencia quizás. Religión son reglas humanas, son normas humanas, son dogmas humanos. La religión no es de Dios, la religión es de los hombres. Cuando se habla de costumbre, se habla de religión. Cuando se habla de tradición, se habla de religión. Cuando se habla de normal, de que algo es normal, se habla de que algo está regido por normas. Es una forma de religión, reglas. Muchos cristianos confunden fe con religión, porque han sido envenenados con las fábulas y filosofías de los líderes religiosos. Déjenme decirles que fe no es religión. Fe no es religión. Fe no es superstición. Fe no es inclinarse a imágenes o salir por la calle detrás de muñecos. Eso no es fe. Fe no es ir un par de horas los fines de semana a locales, a los cuales llaman templo, para entretenerse, cantar y bailar. Eso tampoco es fe. Fe no es obedecer a un hombre que se hace llamar papa, sacerdote, cura, pastor, apóstol, profeta, o como los títulos que hoy en día se ponen. Eso tampoco es fe. Fe no es religión. Fe no es religión. ¿Cómo se define la fe? ¿Cómo define la escritura fe? Fe es, se define como el conocimiento aprobado por las evidencias. Fe es certeza y convicción de cosas que no se perciben, pero de las cuales hay evidencia concreta de su existencia. Eso es fe. El hombre no necesita una religión para llegar a Dios. No necesita de hombres, ni de imágenes, ni idolatría, ni rito, ni sacrificios. Tampoco necesita representantes. Solo necesita conocer profundamente al Señor Jesús, seguir sus enseñanzas, seguir su ejemplo, porque Él es el camino. Y ese camino está plenamente descrito por todas las evidencias que tenemos en las Escrituras. Un punto de partida para la evangelización es la resurrección de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque hay una pregunta que en algún momento de la vida a todo hombre le llega. La pregunta si existe vida después de la muerte. ¿Existe vida después de la muerte? ¿Hay existencia después de fallecer? Esta es una pregunta que por lo general se la hacen las personas que están cercanas a la muerte. Sea por la mala noticia de una enfermedad incurable y terminal, o bien por la experiencia de un accidente casi letal propio o quizá de un ser querido, o bien porque la mayoría de la edad, la ancianidad, le avisa al cuerpo que le queda poco tiempo. Entonces viene la pregunta, ¿existe vida después de la muerte? Poco tiempo es la idea que hace ver al hombre un ser finito, un ser mortal. Pero, ¿por qué muere el hombre? ¿Es la muerte algo natural? Pues bien, el hombre ha sido domesticado para estimar que la muerte es algo natural, porque no entiende las causas que la provocan. Pero extrañamente, el hombre que no acepta la muerte, que el hombre que piensa que la muerte es natural, no la acepta como algo natural y lucha contra la muerte. La humanidad realiza inmensas inversiones millonarias en el campo científico, biológico y medicinal para poder contrarrestar la muerte o ese poco tiempo que golpea en su mente. La cuestión es que si la muerte es algo natural, ¿por qué las personas desesperan cuando se les dice que va a morir? ¿Por qué no acepta la muerte? ¿Por qué lucha buscando médico, medicina, religión, hechicería o lo que fuere para no morir? ¿A qué le teme? Independientemente de la situación mortal que termina con la vida del ser humano, una cuestión interesante es, ¿habrá otra existencia? ¿Sí o no? ¿Quizás algo espiritual? ¿Qué prueba hay de una existencia posterior a la muerte? Y si fuera cierto que hay un más allá, ¿a dónde van las personas que fallecen? ¿Al cielo, al infierno? ¿Cómo sabemos que existen? Pero por sobre todo, ¿quién determina el después de cada persona que fallece? El hombre se esfuerza con su ciencia humanista para tratar de probar que después de la muerte no hay nada. Se esfuerza la ciencia humana para tratar de demostrar que después de la muerte no hay nada, que allí termina todo. Las religiones usan de creencias y supersticiones, de supuestas apariciones espirituales. Hablan de dioses, hablan de diablo, de Satanás, hablan del cielo y de infierno, hablan de vida eterna o condenación eterna. Ciertos filósofos dicen que esta vida es solo una prueba, que lo verdadero viene después. Otros dicen que sus seres queridos fallecidos aparecen en sus sueños, le dicen cosas. Algunos lo ven en tormento, otros lo ven en lugares reconfortantes. Otros dicen que la persona nace, muere y vuelve a nacer en otra persona sin memoria. Otros dicen que son extraterrestres que se los llevan. En fin, el punto es que los seres humanos mueren y no saben qué viene después. Están tan ocupados sosteniendo su carne que no tienen tiempo o no le dejan tener tiempo para verdaderamente resolver esta cuestión de la existencia después de la muerte, que para mí es lo más importante que existir, que estar en este mundo, más importante es saber qué viene después. Eso es lo que verdaderamente vale, resolver esta cuestión. ¿Hay vida después de la muerte? Yo fui de los que se preguntaron, ¿de qué me sirve vivir si voy a morir? ¿Cuál es la razón de esta existencia? ¿De verdad piensa que el hombre nace para morir? ¿Nacer para estudiar, trabajar para otros por papelitos con números, sobrevivir, pagar impuestos, divertirse, sufrir y morir? Para ser tan racional como lo es el ser humano, no hay lógica en esa estúpida manera de vivir. No tiene sentido la dirección del mundo o lo que éste ofrece si al fin y al cabo todo termina bajo tierra y sin memoria. Alguien tiene que saber, alguien tiene que tener las pruebas de que hay un más allá. Alguien tiene que enseñarnos que no es solamente la existencia en esta miserable vida. Yo comencé entonces en busca de esas pruebas. Déjenme decirle que me concentré primeramente en la ciencia. Vi muchos experimentos fallidos, documentales sin sentido, para darme cuenta que la ciencia solo tiene especulaciones, teoría. ¿Qué muestra la ciencia? Teorías, ideas. De un más allá o no más allá. No hay evidencias científicas que prueben la vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque no la haya. La ciencia no la haya. No tiene la capacidad. La ciencia no tiene capacidad de saber si hay algo después de la muerte. Ni los medios para resolverlo. Mucho menos para demostrarlo. De verdad que en esta área la ciencia humana es muy infantil e irracional. Recurrí entonces a las religiones, revisando sus predicamentos, a los católicos, protestantes, paraprotestantes, he leído varias de sus propuestas, pero tampoco tenían las pruebas. Solo inventan tesis y argumentaciones humanas, creencias, sistemas dogmáticos de sometimiento y control. Al fin me di cuenta de que las religiones son solamente empresas, empresas que lucran con el miedo de las personas, que se enriquecen y controlan a las personas miedosas. No la ciencia, no la religión. Recurrí entonces a la historia. Y miré con atención las antiguas civilizaciones y los documentos que nos legaron. Me sorprendí de que muchos documentos de diferentes civilizaciones muestran que desde la antigüedad se filosofaba respecto a la muerte. Pero de todas las civilizaciones y culturas, la del pueblo judío es la que más llama la atención, sobre todo por la cantidad de evidencia histórica que supera en relación de 1000 a 1. Las evidencias históricas del pueblo judío superan en relación de 1000 a 1 respecto a cualquier otra civilización. Muchos no conocen la historia judía, otros sí. Pero lo más importante es que desde sus inicios, desde los inicios de la civilización judía, se declara la existencia de un Dios soberano que explica razonablemente el porqué de la muerte. Pero no solamente eso. Al llegar a la historia y a la biografía de Jesús, al llegar yo allí, hallé que este hombre, que Jesús, había sido condenado sin culpa. Había sido asesinado públicamente en una cruz y que lo pusieron en un sepulcro sellado y custodiado, y que luego de 3 días y 3 noches se levantó de entre los muertos con una nueva vida y con una mejor naturaleza. Fue leyendo la historia, fue leyendo la Biblia, las Escrituras, que yo llegué a la conclusión de que hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Pero obviamente todo se reduce a la demostración de los hechos. ¿Cómo demostramos los hechos? Pues bien, ¿cómo se demuestran los hechos? Para considerar la veracidad de los hechos, el hombre no tiene más remedio, no tiene más camino que recurrir a las evidencias. Es como hacen las diferentes Supremas Cortes de Justicia de cada país. Cada vez que se juzga un crimen, ¿qué hace el juez? Consideremos, el juez no sabe nada, no vio el crimen, ¿sí? No puede ver el pasado, se limita a considerar todas las evidencias, todas estas cosas que se presentan de manera material, para entonces recién emitir un veredicto. A este método de conocer la verdad que utilizan los sistemas de justicia se le llama método legal, que consiste en dictaminar una verdad a través de todas las evidencias que existen. Es también lo mismo que hace la historia. La historia, para escribir, se basa en las cosas que tiene allí: documento, material bibliográfico, jarrones, piedras, cosas. A todo eso se llama evidencia, y en base a ello concluye y escribe, determina. Si esa es la única manera que puede el hombre demostrar los hechos, es con ese método, es exactamente con ese método que se puede demostrar la existencia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque al considerar la historia judía y al considerar la biografía de Jesús, la vida de Jesús y la enseñanza de Jesús, tenemos actualmente 19.000 documentos. 19.000 documentos. 5.000 en griego hablando de Jesús. Sepan que no hay ningún otro personaje en la historia que tenga tanta documentación como la tiene la vida y obra de Jesús. Si hemos de medir la historia por la evidencia, la historia tiene que aprobar por encima de cualquier otro personaje que Jesús nació, vivió, fue asesinado y resucitó. Esa es la verdad que la historia no quiere mostrar. Prefiere mostrar argumentos filosóficos. Yendo un poquito más, ¿qué pasaría si propusiéramos a los sistemas judiciales de cada país ir a la Suprema Corte de cada país y decirle: señores, acá tenemos los testimonios, le pedimos al juez, a los abogados y a los fiscales que apliquen el método legal con las Escrituras, que analicen testimonio por testimonio, que analicen el testimonio de Mateo, que analicen el testimonio de Lucas, de Juan, de Marcos, escrito en diferentes edades, en diferentes lugares, que con el sistema, con el método legal, vean si es verdad o mentira las escrituras. Les puedo garantizar que aplicando el método legal, todas las Supremas Cortes de Justicia tendrían que dictaminar que verdaderamente Jesús nació, fue asesinado y resucitó. No les queda otra. O sea, hay casos conocidos de jueces que fueron puestos en este desafío, en el desafío de demostrar que la escritura es mentira. ¿Y saben qué ocurrió? Muchos jueces se hicieron cristianos en el proceso. ¿Por qué? Porque al analizar las evidencias, llegaron a la verdad de que Jesús existió, a la verdad de que Él venció la muerte. Esta es la manera, esta es la forma en la que debe exponerse el Evangelio. No con ideas, sino con la demostración. Estos son los documentos, esta es la posición. No hay que pensar si hay un más allá, hay que concentrarse en la evidencia. Porque si la evidencia muestra de que Jesucristo resucitó, entonces hay vida después de la muerte. Y si hay vida después de la muerte, Jesús es el único camino a esa vida. Fuera de Él, nadie más, ningún personaje histórico ha podido escapar de la muerte. Hasta los líderes religiosos, los próceres y las celebridades de ayer y hoy, los más reconocidos, yacen en el polvo con sus ideales y filosofías. Pero el sepulcro de Jesús está vacío, demostrando que Él tiene la verdad. Y Jesús dio testimonio de que hay un más allá. Es Jesús quien explica con precisión que hay un solo Dios, un solo Creador, que castiga al hombre por su maldad, y que por su maldad, es decir, por su pecado, el hombre se muere. ¿Por qué muere el hombre? Por su pecado. No es algo natural. Es por el pecado que se muere. Se muere porque tiene que ser llevado un juicio. Porque los males tienen una tolerancia. Y van a un juicio y se condena a la persona al lago de fuego eterno o a la vida eterna. ¿Por qué? Se enjuicia a las almas por los engaños, por las coimas, las fornicaciones, los adulterios, los robos, los homicidios, las borracheras, los vicios, las peleas, los pleitos, la idolatría, la hechicería, o la religión, o la avaricia, o la envidia, o el odio, y toda esa forma humana. Por todas estas cosas las personas son puestas a juicio delante de Dios. Pero solamente los que creen en Cristo Jesús, siguiendo su enseñanza, podrán escapar de esa condenación. Más que escapar, encontrar un sustituto, quien es Jesucristo. Como ven, es una cuestión de evidencias, no es cuestión de idea o de religión. Mi base, mi fe, está centrada en las evidencias. Mis fundamentos no son las teorías o filosofías humanistas. Mis fundamentos no son las religiones. Mi fundamento no es mi propio pensamiento o mi estimación. Mi fundamento es la vida y la enseñanza de Jesús, cuyas evidencias las hacen incuestionables. Y al buscar a Jesús, me di cuenta de que Él ya me había hallado, porque me amó primero, como dice las Escrituras, y me mostró mucho más cosas que superan esta realidad. Cosas que para los demás son locuras, pero que solo las experimenta aquellos que buscan a Jesús genuinamente a través de las evidencias. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas cuestiones por resolver? Por eso hacemos la pregunta a los incrédulos. Después de predicar el Evangelio, después de mostrar la evidencia, se le tiene que preguntar, ¿tenés dudas? Si hay dudas, busca las evidencias. No busques una religión. Busca la evidencia, anda, lee la Biblia, lee el libro, verifica, lleva un veredicto, usa de tu razón, sos un ser inteligente para entender si es verdad o no es verdad. Esta es la naturaleza de predicar el Evangelio. Tienes que buscar los documentos. Tienes que buscar la verdad. Recurrir a la historia. Analizar cuidadosamente y llegar a un veredicto. Porque de otra forma, hay condenación. La muerte tiene solución. Y esa solución es Cristo Jesús. Hoy tenemos la Biblia. Que a pesar de que las escuelas y las universidades la desprecien, y muchas empresas religiosas como sociedades bíblicas la tergiversen, la Biblia es un libro científico, es un libro histórico, es un libro con más evidencia que cualquier hecho documentado en la historia. 19.000 documentos la respaldan. Ningún otro hecho en la historia está tan documentado como la Biblia. Ni la filosofía, ni el pensamiento humanista tiene tal cantidad de evidencia como la vida de Jesús, que relatan con precisión ese más allá que ellos no conocen. Llegados a este punto, tenemos que decirle también a los incrédulos, te dejo algunas de las cosas que están escritas en la evidencia histórica, que prueban la vida y la condenación después de la muerte. Y hay que decirle que si leyendo la Biblia consiguen comprender la naturaleza de esa evidencia, van a tener que leer Hebreo 9:27. Dice, ¿qué dice allí? Cuando una persona es confrontada al mirar al más allá, al confrontarse una persona respecto de la vida o la muerte, si va por el camino legal, que es el único camino que vale, van a encontrar a través de la evidencia que dice esto en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, juicio. ¿Qué dice entonces esta evidencia? Que después de la muerte, juicio. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. También Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santiago 1:15, entonces dice que la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y desde los profetas más antiguos, Ezequiel escribe de parte de Jehová, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, dice Dios. El alma que pecare, esa morirá. Y el mismo libro de esta evidencia también dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, dice Jesús, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Los que creen en Jesús pueden decir lo que dice en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Has pecado alguna vez? Es la próxima pregunta para el incrédulo. Considera el pecado. Considera tu maldad. ¿Quién te va a librar de ella? Como dice la Escritura en Juan, como hemos comenzado, estas cosas se han escrito para que creáis. Estas cosas están como testimonio. No creemos en Jesús porque sea una filosofía, un argumento, un cuento de hadas. Creemos en Jesús porque hay evidencia histórica de todo lo que hizo y de todo lo que enseñó y de cómo venció la muerte. Como ver, ser cristiano no es una cuestión de religión. Las religiones engañan. Ser cristiano no es una cuestión de sentimiento. No es una suposición o estimación. Es una cuestión de evidencias. Una cuestión cultural. Es el hecho de cambiar tu vida mundana por la vida de Jesús. Mi fe no es una fe ignorante. Mi fe no es una fe filosófica. Mi fe es una fe racional e inteligente. Fe significa certeza y convicción por las evidencias, por creer, por dictaminar. Muchos pueden considerarse cristianos porque se lo dijo un hombre a quien llaman pastor o sacerdote, o por seguir algún muñeco. Pero ser cristiano es seguir a Cristo. Permítame terminar diciendo de que si esta evidencia, si la Escritura es la evidencia real, fíjense en lo que dice en 1 de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Ser cristiano no es una cuestión de religión. Ser cristiano es seguir a Cristo. Pedro dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Juan también dice en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ese es el verdadero cristianismo. Cuestión de evidencias. Yo espero con esto haberles ayudado a cómo se debe presentar el Evangelio, cómo se debe predicar el Evangelio. La paz del Señor Jesús con ustedes.